Bien, vamos a hablar hoy entonces de el escepticismo primero y del epicureísmo después. Son dos escuelas, particularmente el estoicismo, que las que hemos visto son seguramente, o es seguramente la que más influencia posterior tiene. Es una escuela que tiene bastante recorrido, que en el ámbito del pensamiento es una referencia durante el contexto del Imperio Romano, hasta el punto de que un personaje, los dos filósofos estoicos seguramente más conocidos del mundo latino, uno es Lucio Aneo Séneca, natural de Córdoba, que fue un personaje importante, que estuvo en el círculo cercano a diversos emperadores romanos, en particular más conocidos a Calígula, a su tío Claudio y luego a Nerón, que era sobrino de Claudio, si no recuerdo mal. Se ve inmerso en una especie de, bueno, de conspiración, o de, se le acusa, mejor dicho, de conspiración a él, y ya siendo mayor, durante el mandato de Nerón, el decadente y desastroso mandato de Nerón, bueno, murió ya, se suicidó, se metió en una manera muy estoica, como veremos enseguida, de morir con la máxima serenidad que el estoicismo impone, se metió en una bañera de agua caliente, se cortó las venas, se dejó morir lenta y placenteramente y dulcemente, ¿no? Una cierta similitud con el modo de morir de Epicuro, el baño, del que hablaremos también. Bueno, el otro filósofo estoico del mundo latino, también muy conocido y muy importante, fue Marco Aurelio, que además fue emperador, ¿no? Del que os leeré algunas frases. Un escritor imperial. Bueno, pongo estos dos ejemplos para que veáis casos significativos de la influencia que el estoicismo tuvo en el contexto del Imperio Romano, del mundo latino, ¿no? Ahora hablamos de él. Otro ejemplo, Horacio, el gran poeta latino, pues era también de tradición, digamos, su referente intelectual era el mundo, era el estoicismo. De Horacio ahí han quedado algunas máximas muy célebres también. Por ejemplo, mayor probabilidad conozcáis el Carpe Diem de Horacio. Disfruta, ¿no? Vive el momento. Es, como digo, seguramente el más conocido, ¿no? Pertenece a un verso de una de sus obras, ¿no? Horacio el poeta, sí. Bueno, el estoicismo es fundado por Zenón de Citio. Citio está en Creta. Él, siendo joven, esto es una característica común a muchos de estos personajes, como estamos viendo, y que encaja perfectamente con la descripción panorámica, diríamos, del mundo ateniense, como lo hemos descrito, como lo hemos presentado aquí, ¿no? Zenón de Citio es otro de tantos extranjeros que van a estudiar a Atenas, ¿no? Zenón de Citio va muy joven a Atenas, allí se forma, ¿no? Como hemos visto, estas escuelas se forman, digamos, una especie de árbol genealógico, se podría establecer, de estas escuelas, que parten del propio Sócrates a partir de sus discípulos, ¿no? Una de las vías, ya la hemos visto, sería la académica, con Platón a la cabeza. A la muerte de Platón, este Usipo, como vimos, es el que se hace cargo de la dirección, y entonces Aristóteles va, digamos, por otra vía, que a su vez funda el liceo y crea también una especie de escuela que es la llamada peripatética, como ya vimos, ¿no? Los peripatéticos son en principio los alumnos de Aristóteles. Los otros dos discípulos de Sócrates que abren estas otras dos vías, como ya vimos, uno es Antístenes el cínico, el discípulo de Antístenes, uno es Diógenes, del que tuvimos ocasión de hablar aquí. y otro es Crates. Bueno, un cínico. Crates es maestro de la chuleta. Zenón. Se te cae la chuleta. Bueno, no importa. José. Y ahora lo vuelvo a repetir por si hay alguna dificultad en entender mi letra. El otro discípulo del que hablamos era Aristipo de Cirene, que abre otra vía, que es la que va a desembocar más o menos lejanamente en Epicuro. No porque Epicuro fuera discípulo directo de Aristipo, sino porque ya lo veremos por qué. Entonces, la vía sería esta. Entre los discípulos de Sócrates, Platón abriría una vía, de la que sale Aristóteles, digamos, de Antístenes, que es otro discípulo de Sócrates, se funda el cinismo, que va a desembocar por esta vía, a través de Crates, en Zenón, Zenón de Citio, que es el que va a fundar el estoicismo. Pero que su referencia es el cinismo, ¿de acuerdo? Mientras que Epicuro tiene más influencia de la escuela cirenal. Antístenes es discípulo de Sócrates y funda la escuela cínica. Bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que el estoicismo estaría vinculado con el cinismo, mientras que el epicureísmo, que lo veremos después, estaría más relacionado, o tendría como influencia principal, no única, como ya veremos, pero principal, la escuela cirenaica. ¿De acuerdo? Bueno, pues en efecto, Zenón de Citio, digamos que es un discípulo, entre otros, de Crates, que es un cínico. Esa es su vinculación, su vínculo. Pero, bueno, él desarrolla una escuela propia que recibe el nombre de la Estoa. ¿Qué significa? Estoa, en griego, quiere decir, suele traducirse por pórtico. El pórtico son los soportales que rodean la plaza, vamos. Es decir, el agua, el mercado. Entonces, cuando ahora, en Navidades, cuando toda la turba la gente se amontone en la Plaza Mayor, pues nosotros refugiados en los soportales y pensar que por ahí paseaban los estoicos hablando de filosofía y que por eso se les llama así, los estoicos. Estoicismo viene de estoa, que es, como digo, el pórtico, es decir, los soportales que rodean el ágora. Es decir, es un lugar público en el que era habitual hablar en público, vamos, esta es la cuestión. Como ellos eran aficionados a pasear por ahí, pues así se les llamó. ¿Cuál es la base, el fundamento filosófico de esta escuela? Bueno, para entender bien su planteamiento ético, que como ya vimos es una de las partes fundamentales de estas escuelas, pero que dependen también de una determinada concepción de la naturaleza, pues hay que ver qué concepción de la naturaleza o del universo tenía esta gente, claro. Para el estoicismo, el universo vendría a ser una especie de cadena de acontecimientos que suceden, que tienen lugar, que acontecen con una necesidad inexorable. Todo cuanto sucede en el universo, por lo tanto, estaría o sería la consecuencia de una cadena causal que no puede modificarse. ¿Que tiene lugar? Todo cuanto sucede, sucede como consecuencia de una cadena causal que no puede modificarse. Entonces, que el universo es una especie de cadena de acontecimientos que tiene lugar y que no puede modificarse. Entonces, ante eso, ¿cuál es la actitud que el hombre sabio adoptaría? El hombre sabio es el hombre virtuoso. Para los estoicos, la virtud y por lo tanto la felicidad se obtiene por medio del conocimiento, de la sabiduría. El hombre sabio es el hombre virtuoso, por lo tanto es el hombre libre y el más feliz. Pero claro, ¿en qué consiste el bien, la felicidad y por tanto la virtud? ¿Cómo se comporta el hombre sabio y por lo tanto el hombre virtuoso? ¿Cómo se alcanza la máxima felicidad? Pues para el estoico, el hombre sabio es aquel que sabe que el curso de los acontecimientos y por lo tanto todo cuanto me sucede no puede dejar de sucederme. Como sabe eso, acepta con la máxima serenidad, imperturbable, los avatares del destino, diríamos. Para el estoico, el hombre que se rebela o se desespera, o se enfurece, es como el que está siendo arrastrado por la corriente y trata de rebelarse nadando en contra. Para el estoico, esa actitud lo único que hace es añadir desesperación al propio acontecimiento, que no porque nades en contra de la corriente va a dejar de suceder. Entonces, el estoicismo es el determinismo. El determinismo sería, habría una concepción determinista de la naturaleza, en efecto. Todo sucede porque no puede dejar de suceder como sucede, es decir, determinado por una serie de causas, con lo cual la única actitud inteligente frente a eso no es desesperarte o entregarte a llantos, o quejidos o a rebeldías estériles, sino saber aceptar el curso de los acontecimientos. Es decir, yo sé que me voy a morir. El hecho de que yo me vaya a morir es un acontecimiento absolutamente necesario que forma parte del curso de la naturaleza. La diferencia estriba en cómo me enfrento yo a eso. El hombre sabio lo acepta con máxima serenidad. Séneca abriéndose las venas y dejándose morir dulcemente cuando sabe que le ha llegado el momento. Y aceptando los avatares del destino, aceptando la muerte en definitiva. La actitud de la gente normal, diríamos, diría el sabio estoico, pues es otra. O niega la muerte, inventándose una inmortalidad futura, o se desespera frente a ella. Pone afectos, reacciona poniendo afectos que no pueden modificar la realidad, pero que me modifican, digamos que agravan mi reacción con respecto a la realidad que no puede dejar de suceder como sucede. Entonces, claro, digamos que ahora ya podemos entender de manera mucho más clara, por ejemplo, la famosa fórmula horaciana, carpe diem, disfruta el momento, o algunas de las maravillosas máximas que el gran Marco Aurelio nos ha dejado, ¿no? De las cuales os voy a leer algunos ejemplos. De Máximo aprendí el dominio de uno mismo y no dejarse arrastrar por nada, el buen ánimo en todas las circunstancias, especialmente en las enfermedades, la moderación de carácter dulce y a la vez grave, no sorprenderse ni arredrarse, en ningún caso precipitación o lentitud, ni impotencia en abatimiento, ni risa a carcajadas seguidas de accesos de ira o de recelo. Aceptación, la máxima serenidad a la hora de aceptar el destino. Y la conciencia, claro, la sabiduría, ¿no? la certeza de que el ser humano es una miserable e insignificante bicho, una criatura insignificante y miserable en mitad del universo, que no tiene sentido. Esto es todo lo que soy. Un poco de carne. Un breve hálito vital. En algunos más, otros menos, pero poco en todo caso. Un breve hálito vital y el guía interior. Lo de hálito vital es muy interesante porque corresponde al término griego pneuma, que suele traducirse por aire, pero que tiene el sentido de aliento vital, de aire, pero el sentido de vida, vamos, de principio orgánico, de vida, que ya aparecía, creo que lo mencioné alguna vez, por ejemplo, los relatos homéricos en la Ilíada, ¿no? Cuando Homero dice que un guerrero ha muerto en el campo de batalla y dice el aliento vital se le escapó de la boca, ¿no? En la idea, además, de que habría una especie de aliento vital no solo en los seres vivos, sino en todo el universo. El universo latiría con una especie de aliento vital que ya estaba en Anaxímenes de manera aproximada, metafórica, ¿no? Dice, no te dejes distraer más, no te está permitido, sino que en la idea de que eres ya un moribundo, pero en el momento de nacer ya te estás muriendo, desprecia la carne, sangre y polvo, huesecillos, fino tejido de nervios, de diminutas venas y arterias. Eso es lo que somos. Si ejecutas la tarea presente siguiendo la recta razón, diligentemente, con firmeza, con benevolencia y sin ninguna preocupación accesoria, antes bien, velas por la pureza de tu Dios, como si fuera ya preciso restituirlo, si agregas esta condición de no esperar ni tampoco evitar nada. En la conciencia, como hemos dicho, de que nada podemos modificar en el curso de los acontecimientos, sino que te conformas con la actividad presente conforme a la naturaleza. Digamos que el estoico es el que es capaz, gracias a la inteligencia o al conocimiento, de ajustar sus deseos al curso de la naturaleza, y no la inversa. No el de tratar de ajustar el curso de la realidad a mis deseos, que es lo que habitualmente se hace, por cierto. Y que es algo que, en fin, que solo las prácticas políticas del siglo XX lo han conseguido. Ya veremos enseguida, en las próximas clases, cuando empecemos a hablar de San Agustín, cómo San Agustín decía que ni siquiera Dios puede hacer que lo que no ha sido no sea. Bueno, pues Stalin lo consiguió. Cuando Stalin, antes del Photoshop, habréis estudiado en historia cómo Stalin, cuando accede al poder en la Unión Soviética, empieza a retocar los documentos gráficos, las fotografías, vamos, de la época de la Revolución. Y en todas las fotos en las que aparece Trotsky al lado de Lenin, lo hace quitar. Entonces, hace desaparecer a Lenin, o sea, la persona, porque se lo cepilla, lo manda que lo asesinen cuando Trotsky está en México. Y en casa, según cuentan, de Rivera y de Frida Kahlo. Y lo hace desaparecer de la historia. O sea, no solo físicamente, que eso ya lo han hecho muchos antes de él, claro, sino de la historia, entonces lo borra. Y lo que ha sido, consigue que no sea. Esto ni Dios, para San Agustín. Pues esto de ajustar la realidad a los deseos, y no la inversa, solo lo ha conseguido las prácticas políticas del siglo XX. Pero claro, para los estoicos esto no era posible. Entonces es mucho más inteligente ajustar tus deseos al curso de la naturaleza que no a la inversa. Te conformas con la actividad presente conforme a la naturaleza y con la verdad heroica en todo lo que digas y comentes, vivirás feliz. Y nadie será capaz de impedírtelo. ¿Te ha acontecido algo? Está bien. Todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado. Esta es una idea que luego recupera Nietzsche, por cierto. La idea de que todo cuanto sucede no sería nada más que la conclusión lógica o natural de la concatenación de causas y efectos que componen un orden inflexible, un orden inexorable, ¿no? En suma, breve es la vida. Debemos aprovechar el presente con buen juicio y con justicia. Lo que en verdad es realmente bello, ¿de qué tiene necesidad? No más que la ley, la verdad, la benevolencia o el pudor. ¿Cuál de estas cosas es bella por el hecho de ser alabada o se destruye por ser criticada? ¿Se deteriora la esmeralda porque no se la elogie? ¿Qué decir del oro, del marfil, de la púrpura, de la lira, del puñal, de la florecilla, del arbusto? No te dejes zarandear, por el contrario, en todo impulso corresponde con lo justo y en toda fantasía conserva la facultad de comprender. Bueno, citando a Epícteto, otro estoico, dice: eres una pequeña alma que sustenta un cadáver. Examina siempre las cosas humanas como efímeras y carentes de valor. Aquí se percibe bien la influencia de los cínicos, ¿verdad? Todo lo terrenal, lo social, lo convencional, es fuente de servidumbre y de infelicidad, ¿no? Bueno, el pensamiento estoico, básicamente, en su vertiente moral determinada por su concepción cosmológica, es básicamente esto. Luego los estoicos, que como ya hemos visto tienen un largo recorrido, elabora una más o menos compleja teoría del conocimiento, incluso dan cierto desarrollo a los principios de la lógica que Aristóteles había planteado, pero bueno, básicamente lo que nos interesa es esto. La otra vía que hemos visto abrirse por aquí, a través de la influencia de la escuela cirenaica, es la del epicureísmo. El epicureísmo es sencillamente la escuela que da nombre a su fundador, Epicuro de Samos. Se le llama Epicuro de Samos, pero él nació en Atenas, lo que pasa es que fue, según algunos historiadores, nació en Samos, pero según otros nació en Atenas, lo que pasa es que fue muy joven, era muy pequeño Samos. En todo caso, él también acude a Atenas, ya desde muy joven, desde los 14, 15 años, según su propio testimonio, se vio influido, atraído por la filosofía. Parece ser que pudo relacionarse ya en Atenas con filósofos platónicos y con filósofos aristotélicos. Después de eso, él hace diversos viajes y acaba regresando a Atenas, donde funda una escuela. La escuela de Epicuro recibe el nombre del jardín. Suele hablar del jardín de Epicuro, porque realmente era un jardín, es decir, era una propiedad privada con un más o menos extenso huerto en el que cultivaban, ¿no? De hecho, tenía más o menos considerable producción de productos. Y en ese huerto, en ese jardín, se consiguió establecer o fundar casi una especie de secta, ¿no? Un grupo de individuos unidos por vínculos, digamos, intelectuales, o por una amistad forjada por vínculos intelectuales, ¿no? La amistad es la condición del sabio para Epicuro. Hay ciertos aspectos comunes a estas escuelas, y uno de ellos es este. El ideal del virtuoso, el ideal del hombre bueno para los griegos, tiene que ver con, o se define por el ideal del sabio. O sea, el virtuoso es el sabio, que tiene raíz platónica, por supuesto, o socrática, pero que, como veremos, va a variar sensiblemente en el ámbito del pensamiento cristiano. Pero en general, para esos autores, para estas escuelas, el virtuoso es el sabio. Y de ahí el desprecio que tanto los cínicos como los estoicos, como también Epicuro, vamos a tener ocasión de comprobarlo, el desprecio que sentían por la masa, ¿no? Por la multitud, por la chusma, por la plebe, por la turba. Bien. Además de la posible influencia aristotélico y platónica, y a través de Aristipo de Cirene, de esa escuela, hay otra influencia importantísima en Epicuro, que es la filosofía de Demócrito. Por lo tanto, lo que hay que decir es que además de sus vínculos, sus relaciones con filósofos platónicos y aristotélicos, y fundamentalmente la influencia de la escuela cirenaica, digamos que la otra fuente que le suministra las referencias filosóficas es el atomismo de Demócrito. ¿De acuerdo? Entonces, voy a tratar de exponer brevemente los dos puntos clave de su concepción de la realidad, del cosmos, de la naturaleza, para ver o para tratar de extraer de ahí los puntos esenciales de su pensamiento, pensamiento ético, digamos. ¿De acuerdo? Como hemos hecho antes. ¿Cuál es la concepción de la realidad que tiene, de la naturaleza, del cosmos que tiene Epicuro? Epicuro es un atomista. Pero vamos a ver cómo hay una diferencia sensible con respecto al atomismo de Demócrito. Para Epicuro, la naturaleza sería un compuesto de átomos y vacío, como era en el caso de Demócrito. Un compuesto de átomos y vacío. Ahora bien, la diferencia esencial de Epicuro con respecto a Demócrito es la siguiente. Según Demócrito, los átomos tenderían a moverse en caída perpendicular al suelo, en caída en línea recta, vamos, en línea vertical, según Demócrito. O sea, habría dos tipos de movimiento. La tendencia al movimiento lineal y los choques entre los distintos átomos. Lo que se plantea Epicuro es, ¿cómo es posible que los átomos entren en colisión, dando lugar a los distintos elementos de la naturaleza y al propio universo, si todos se mueven en línea recta? Sus trayectorias serían paralelas y no podríamos explicar los puntos de contacto, de colisión o de choque. Lo que plantea Epicuro es que, además de los movimientos lineales y de choque, habría un tercer movimiento que Demócrito no habría contemplado, que en griego se dice clinamen, y que es sencillamente una pequeña desviación. Habría unos pocos movimientos atómicos que no seguirían la línea recta, sino que experimentarían una pequeña oscilación. Esa pequeña oscilación que se sale de la línea recta o desviación es la que provoca los choques. Y, en definitiva, el origen del universo. Solo así podría explicarse el origen del universo. En tal caso, si esto fuera así, los átomos, en lugar de que experimenten un movimiento determinado por un centro de gravedad externo, experimentarían un movimiento determinado por su propio centro de gravedad. Lo interesante de esto es que Epicuro, al entender así la composición de la naturaleza, fundamenta un aspecto que tiene que ver con el comportamiento humano. La desviación de la trayectoria atómica es la que justifica que el ser humano tenga un margen de autonomía, lo que luego los cristianos denominarán libre albedrío. Es decir, si todo lo que sucede en la naturaleza estuviera determinado por las líneas, por las trayectorias lineales de los átomos, todo, como suponían los estoicos y acaso Demócrito, sucedería como no puede dejar de suceder. No habría ahí margen de decisión por parte del ser humano. El movimiento de desviación u oscilación de los átomos es lo que, traducido al ser humano, lo que llamamos libertad. Entonces, el hombre libre es, precisamente, de manera análoga, como los átomos se mueven atraídos por un centro de gravedad externo, salvo en el movimiento de la oscilación, exactamente igual, digo, el ser humano sería libre cuando, en lugar de dejarse arrastrar por centros de gravedad externos, se comporta por un impulso interior. Es decir, controlado por sí mismo, es decir, autónomo. Autonomos, en griego, quiere decir, nomos es ley, auto uno mismo. La ley me la doy a mí mismo. Esa sería la libertad. El margen de libertad que le cabe al ser humano. Esto, ¿cómo se traduce en el ámbito de la moral? En el ámbito de la moral, el objetivo es, por lo tanto, ser libre. ¿Y qué entendemos por libertad? Para Epicuro, la libertad consiste en librarse, gracias al, por medio del conocimiento, de todo aquello que genera en el ser humano dolor, es decir, penalidades corporales, es lo que en griego se llama aponía. La aponía es cuando no existen esos dolores corporales, digamos. Pero fundamentalmente la llamada ataraxia, que es lo que podemos traducir por tranquilidad de espíritu. Ausencia de intranquilidad en el alma. ¿Qué quiere decir esto? Si esto es el objetivo, si en esto consiste la libertad, en esto ha de consistir el bien. ¿Y qué es lo que entiende Epicuro por ausencia de dolor en el cuerpo y de perturbación en el alma? Pues es lo que él entiende por placer. En griego se dice hedoné. Es decir, que la base moral del pensamiento de Epicuro es que el bien es el placer. Ahora bien, entiende el placer como ausencia de dolor en el cuerpo y de intranquilidad en el alma. ¿Y cómo consigo yo ausencia de dolor en el cuerpo? Pues únicamente por medio del conocimiento. Si yo sé los efectos que mis actos van a tener en mi cuerpo, ahora soy yo el que decido si estoy dispuesto a pasar, a padecer esos dolores o esas penalidades, porque considero que el dolor que de ellos voy a obtener es mayor, perdón, el placer que voy a obtener a través de ellos es mayor que el dolor que me han procurado. Y a la inversa. Juan. Yo no lo he dicho todavía. Vamos, lo he dicho, pero no lo he definido todavía. Repito entonces. Aponía es ausencia de dolor en el cuerpo. ¿Eso cómo se obtiene? Por medio del conocimiento, como hemos dicho. Entonces, de lo que se trata es, en efecto, de aplicar el conocimiento, claro, la inteligencia, a las decisiones que nosotros tomamos, teniendo en cuenta que el límite está en el dolor y el placer. Y que ahí es donde reside el bien y la máxima felicidad, claro. Teniendo a su vez en cuenta, claro, que el alma, de la que ahora hablaremos, es una sustancia compuesta también de átomos y vacíos. Esencialmente no es distinta que el cuerpo. Porque hemos dicho que toda realidad es un compuesto de átomos más vacíos. Bueno, pues el alma también. El alma lo que pasa es que proporciona, es la fuente de la sensibilidad en el cuerpo. ¿De acuerdo? De tal modo que de lo que se trata, como decimos, es de saber las consecuencias que mis decisiones van a tener. Yo sé que si maltrato mi cuerpo con determinadas sustancias, pues el placer que me procuran va a tener como consecuencia un dolor. Ahí la cuestión es calcular. ¿El dolor que me van a procurar merece la pena que yo me entregue a esos placeres? Si es que sí, me entrego. Pero si es que no, no. ¿De acuerdo? O sea, aquí el criterio rector es el conocimiento, sencillamente. Eso por lo que atañe al cuerpo. Pero la parte fundamental es la que se refiere a la mente, digamos. ¿Qué es lo que denominan los epicúreos ataraxia? La ataraxia es la ausencia de intranquilidad o de perturbación en el espíritu o en el ánimo, diríamos nosotros. En fin, en la mente. ¿Y qué es lo que genera en nosotros intranquilidad? El miedo, el temor. ¿El miedo o el temor a qué? Pues fundamentalmente a los dioses. Dice Epicuro, los dioses viven una felicidad plena de existir. Los dioses viven una felicidad plena, absoluta. ¿Por qué habrían de molestarse en reparar en estos miserables insectos, criaturas efímeras de un día, que decía el poeta clásico, que son los seres humanos? ¿Por qué nos vamos a preocupar entonces por los dioses? Los dioses no tienen influencia, no ejercen influencia en nuestro destino. Ese es un invento que genera miedo en el ser humano, angustiados por qué decisión tomarán los dioses con respecto a mi destino. Bueno, pues el conocimiento, dice Epicuro, disipa, como el viento disipa la niebla, disipa ese miedo. Tranquilo, los dioses no se preocupan de ti, no te hacen ni caso. ¿Cómo van a influir en tu vida? De manera análoga, la chusma tiene miedo al destino. Pero, claro, el destino vendría a plantear, vendría a significar o a consistir en la idea de que todo estaría predeterminado. Como hemos visto antes, al estudiar los movimientos de los átomos, no todo está predeterminado, sino que el ser humano es capaz de un margen de autonomía y de decisión libre. De tal manera que, de algún modo, el destino no lo construimos nosotros. Por eso dice Epicuro, hemos de tener presente, además, que es propio de la ciencia de la naturaleza el investigar la causa de los fenómenos fundamentales. Y que la felicidad consiste en esto, en el conocimiento del origen de los fenómenos que contemplamos en el cielo y de todo lo que a ellos se refiere, hasta alcanzar una ciencia perfecta. Cuanto se refiere a la investigación sobre el ocaso y la salida de los astros, sobre sus revoluciones, los eclipses y otros hechos similares, no propicia de un gran modo la felicidad surgida del conocimiento, sino que, por el contrario, los entendidos en esta materia son igualmente presa del miedo, puesto que ignoran cuál es la naturaleza y la causa principal de estos fenómenos, igual como si les fueran completamente desconocidos. La tranquilidad del espíritu nace de librarse de todos estos temores. Si respetamos estos principios, conoceremos sin duda el motivo de nuestra turbación y nuestro miedo, y podremos librarnos de ellos investigando las causas verdaderas de los fenómenos celestes y de todos los demás que nos acaecen a menudo y que causan gran temor al resto de los hombres. En tercer lugar, el miedo a la muerte, otra fuente de perturbación en el alma, de dependencia, por tanto, de servidumbre. Pero claro, dice Epicuro, también el conocimiento nos libra del miedo a la muerte. Acostúmbrate a pensar, dice Epicuro en su carta a Meneceo, acostúmbrate a pensar que la muerte para nosotros no es nada, porque todo el bien y todo el mal, el bien definido como el placer, tal y como lo hemos expuesto antes, todo el bien y todo el mal residen en las sensaciones. Precisamente, la muerte consiste en estar privado de sensación. Así, el peor de los males, la muerte, no significa nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe, y cuando está presente en nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real, ni para los vivos, ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros, y cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido ya. Por lo tanto, dice el sabio, por su parte, ni desea la vida, ni rehúye el dejarla, porque para él, el vivir no es un mal, por eso no busca abandonar la vida. No persigue la muerte. Pero tampoco considera que la muerte sea un mal. Y así como de entre los alimentos, no escoge los más abundantes, sino los más agradables, es decir, calidad más que cantidad. Esto es una enseñanza que debería uno tener en cuenta, ¿verdad? Y así como de entre los alimentos, no escoge los más abundantes, sino los más agradables, del mismo modo, disfruta no del tiempo más largo, sino del más intenso en placer. En definitiva, entonces, lo que viene a plantear Epicuro es que solamente por medio del conocimiento se puede obtener el máximo bien, que es el mayor placer, que es la máxima felicidad. Gracias a que el conocimiento me permite saber los efectos que van a tener sobre mi cuerpo mis actos y calcular con respecto al dolor y al placer. Y, de manera mucho más auténtica o plena o profunda, el conocimiento permite la tranquilidad, la serenidad del alma, del ánimo. Gracias a que el conocimiento disipa o libera del temor a los dioses, al destino, a la muerte, y también, como dice Epicuro, aconseja huir de la política, dice. El hombre sabio y libre es aquel que huye de la política. Hombre sabio huye de la política, porque claro, la política se ha convertido en la gestión de las miserias humanas, en un entramado de servidumbres. En fin, la realidad más grotesca de la que el hombre sabio y libre, por supuesto, para ser feliz, de la cual tiene que huir, como digo. Entonces, para Epicuro, el placer es necesariamente el mayor bien, pero entendido de este modo. Termino con la siguiente pasaje. Por este motivo afirmamos que el placer es el principio y el fin de una vida feliz, porque lo hemos reconocido como un bien primero y congénito a partir del cual iniciamos cualquier elección o aversión, y a él nos referimos al juzgar los bienes según la norma del placer y del dolor, como hemos dicho. Cada placer, por su propia naturaleza, es un bien. El placer en sí mismo es un bien, pero no hay que elegirlos a todos. De modo similar, todo dolor es un mal, pero no siempre hay que rehuir el dolor. Porque hay dolores que te proporcionan placeres mucho mayores. Ese sacrificio, digamos, a veces merece la pena para obtener un placer mayor. Pero el placer en sí mismo es siempre un bien. Y remato. No existe una vida feliz sin que sea al mismo tiempo juiciosa, bella y justa. Ni es posible vivir con prudencia, belleza y justicia sin ser feliz.